Oído, oído, atención, mucha atención, mini tequeros frustrados, pifiosos, antipúblicos, incompetentes, incompletos, obsoletos, hipócritas, espantosos, envidiosos, malcomidos, alabanciosos y usureros.